grande yo traigo. Desde el día que te fuiste es mi vida, me pasó la vida como un vago, tomando de cantina en cantina. Y aunque quiera olvidarte no puedo, bien clavada dejaste la espina. Cuando regreses y me encuentres aún en lo mismo, que me abraces muy fuerte y me beses como el día en que nos conocimos, y me digas mi amor, regresé a vivir para siempre contigo. Si regresas y me quieres ver, me buscas en cualquier esquina, porque así me van a conocer que vivo de cantina en cantina. Yo no puedo ofrecerte otra cosa, es lo que me ha enseñado la vida. Quieres ver, pues me buscas en cualquier esquina, porque así me vas a conocer que vivo de cantina en cantina. Yo no puedo prestar.